corazón a comprender no alcanza. Se quedan bien guardadas tus promesas que tan feliz alguna vez me hicieron. Me dejas en el alma más tristeza, porque si yo contigo fui sincero. Convénceme que no. Cualquier forma yo.